pasó, después que sucedió. Olvídate que yo te amaba y sin pensar me dijiste adiós. Pero cuando sola te encuentres y ya nadie esté en tu mente, gritarás mi nombre sin suerte, porque ya marché para siempre. Sufrirás cuando te sientas sola, llorarás pidiéndome que vuelva. Vivirás eternamente triste, recordarás todo lo que perdiste. Sufrirás cuando te sientas sola, llorarás pidiéndome que vuelva. Vivirás eternamente triste, recordarás todo lo que perdiste. Que pasó cuando solo los dos jurándonos amor nos besamos. Dime qué te pasó, qué fue que sucedió. Olvídate que yo te amaba y sin pensar me dijiste adiós. Pero cuando sola te encuentres y ya nadie esté en tu mente, gritarás mi nombre sin suerte, porque ya marché para siempre. Sufrirás cuando te sientas sola, llorarás pidiéndome que vuelva. Vivirás eternamente triste, recordarás todo lo que perdiste. Sufrirás cuando te sientas sola, llorarás pidiéndome que vuelva. Vivirás eternamente triste, recordarás todo lo que perdiste. Pidiéndome que vuelva, vivirás eternamente triste.